Hola, solo quería pasar por aquí para recordarte que en Negocios DIY, mi otro podcast, tenemos dos episodios nuevos esta semana. El episodio 25, cómo diferenciarte en Internet, y el número 26, tips para evaluar o validar tu idea de negocio. Si te interesan temas de emprendimiento y cómo montar un negocio en Internet con tus propias manos, tienes que escuchar estos dos episodios. Este mensaje se autodestruirá en 5, 4, 3, 2, 1.